En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más, es ya jueves 4 de octubre de 2018. Prestos y dispuestos para contarte la última hora en torno al Elche Club de Fútbol. Ya sabes, a través de nuestro grupo de comunicación, la radio, Teleelch en Radio Marca en el 101.4, la televisión, Teleelch y, por supuesto, en internet, en nuestra página web teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch para que nos escuches y veas desde cualquier parte del planeta Tierra. ¡Arrancamos! Pacheta y la plantilla entrenan a puerta cerrada para ensayar de cara al importante partido contra el Lugo. Ya se empieza a escuchar la frase de partido a vida o muerte, la ha dicho hoy José Juan. A pesar de no haber ganado todavía, los jugadores no notan la ansiedad. Lo que sí hay es ilusión, dice el portero blanquiverde, por dedicarle ya una victoria a los aficionados. No, ansiedad, ¿no? Tenemos ilusión. La ilusión que tenemos todos los días entrenando, la ilusión que le ponemos todos los días cuando jugamos un partido y la ilusión por que llegue esa primera victoria ya, ¿no? Las que hemos hecho méritos en estos 7 partidos para conseguirla, ¿no? Y de momento no la han conseguido. Ya, yo creo que ya contra el Lugo ya tenemos que podemos dedicar a la afición esa primera victoria, ¿no? Se sabe que va a ser un partido muy complicado, ¿no? Que el Lugo es un rival muy duro, pero bueno, vamos a salir a muerte, ¿no? Y si conseguimos ganarle, pues estamos empatados con el Lugo. Tampoco es una cosa tan... La segunda división está toda, yo creo que este año va a estar todavía mucho más apretada que todos estos años anteriores, ¿no? La retirada de la tarjeta Manu Sánchez vuelve a demostrar otro error grosero del colectivo arbitral contra el Elche, que tuvo que jugar más de una hora en inferioridad numérica y son ya 4 partidos consecutivos donde el Elche ve como o le pitan penaltis que no son, o no le pitan penaltis que sí lo son, o le expulsan a un futbolista que no debió ser expulsado, algo que sigue enfadando al vestuario. Sí, la verdad es que llevamos una racha que nos pitan por cualquier cosa penalti, ¿no? Y en el área de ellos pues no pitan nada, ¿no? La verdad es que... Bueno, tenemos que seguir pensando en nuestro juego, ¿no? Dejar los árbitros a un lado y tarde o temprano me imagino que cambiará esa racha, ¿no? De que los árbitros no es que favorezcan o dejen fuera la leche, pero bueno, son situaciones que, bueno, te cabría, ¿no? Porque siempre te juegas muchísimo en todos los partidos y por una decisión, pues siempre te cuesta un poco, pero bueno, hay que seguir mirando hacia adelante y ganar ya el próximo partido contra el Lugo, ¿no? Partido especial para José Juan, que estuvo 5 años en el Lugo, y para Josete Ilicitano, que estuvo 10 años en la cantera, que jugó hace 2 campañas en el Elche Club de Fútbol. Bueno, no voy a engañar que para mí pues va a ser especial, voy a ir a mi casa, 10 años en la cantera y bueno, hace 2 años estuve allí, ya te digo, va a ser bastante especial porque bueno, toda mi familia, toda mi gente pues es de Elche y enfrentarme a Elche, pues hombre, la verdad que bueno, es bonito de enfrentarse uno a su tierra y bueno. Decías que iban a estar tu familia y tus amigos viéndote. Sí. No sé si van a ir con el Lugo o con el Elche. Pues es una pregunta para ellos. Espero que, bueno, van a tener el corazón dividido seguramente porque bueno, son todos de Elche y bueno, tengo muchos amigos que son socios, pero bueno, al final me imagino que mi madre pues irá con el Lugo. Pues esperamos que su madre se lleve un pequeño disgusto. Por cierto, Juan Carlos no es el único ex blanquiverde que milita en el Lugo, también el portero, perdón, Josete no es el único que milita en el Lugo que ha vestido la casaca del Elche, también el portero Juan Carlos y el delantero Cristian Herrera. Todos ellos se marcharon del Elche tras descensos, Cristian Herrera cuando el Elche descendió administrativamente y Josete y Juan Carlos cuando descendieron a Segunda División B. Para todos ellos, desde luego, fue una salida amarga, sobre todo en el caso, imagino, de Cristian Herrera, porque se marchó por su propia voluntad cuando el Elche defendía que por contrato estaba renovado. Por cierto que el técnico del Elche ya sabe que no va a poder contar con el guardameta Francis en el partido contra el Deportivo de La Coruña, próxima salida, y el de Copa del Rey. Jugará con su selección, igual que Soricaba, que también se va a perder el de Coruña. Ambos porque están con sus selecciones, mientras que Alexander no viajará porque sigue lesionado. Por cierto que el balance entre Elche y Lugo en el Martínez Valero es un balance igualado. Una victoria en la campaña 15-16, un empate en la 12-13 y una derrota en la 16-17 son los resultados que los ilicitanos han cosechado en casa frente al cuadro lucense. Y hoy vamos a sortear 4 entradas, 2 dobles para el partido Elche-Lugo. ¿Y qué hay que hacer para participar? Bueno, muchos lo estáis haciendo ya desde esta mañana cuando colgábamos en las redes sociales una pregunta. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Pues sí, vuelve la Liga al Martínez Valero y vuelven los sorteos. En este caso tenemos 2 entradas dobles para ese partido del domingo a partir de las 6 de la tarde en el Martínez Valero. Ese Elche-Lugo es la forma de participar, es muy sencilla. Hemos lanzado a través de Twitter una pregunta, pues para que nuestros oyentes opinen. ¿Crees que puede afectar al vestuario del Elche Club de Fútbol el revuelo formado por las críticas de Edu Albácar hacia el Consejo y su respuesta? Pues bien, estamos ya recibiendo varios comentarios. De momento la opinión es bastante unánime. La mayoría de oyentes piensan que no. Pero bueno, nosotros los leemos a todos y al final del programa damos los 2 ganadores. Perfecto, pues luego te escuchamos, José Antonio. Gracias. Pues este es el menú que tenemos preparado para este jueves 4 de octubre. Es momento de abrir los escaparates, nuestro maravilloso escaparate virtual, con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción y la colaboración de todos nuestros maravillosos clientes. Hey, ¿pedimos chino o japonés? No sé, es lo mismo, ¿no? Si te dijera que todos los coches son iguales, ¿qué me dirías? Hombre, pues que no. El mío es un Tiguan con acabado deportivo R-Line, llantas de 19 pulgadas, navegador, cámara trasera, climatronic 3 zonas. Pues eso, ¿no es lo mismo? Ahora tienes todo un Tiguan R-Line por 355 euros al mes. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance válida hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche y Torrevieja, Oleza Móvil, Orihuela y el móvil Elda Petrer, Grupo Serrano Automoción. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Altavix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. Oferta de trabajo para tornero, fresador y mecánico en envases metálicos del Mediterráneo. Requisitos de 2 a 3 años de experiencia. Trabajo jornada completa. Salario a convenir. Estudios formación profesional de grado medio. Incorporación inmediata. Imprescindible vehículo propio. Las funciones a realizar serán preparación de piezas, manejo de instrumentos de medida y precisión, medición de piezas, control de rectificadora, torno y fresadora. Interesados, llamar al 965 40 19 60 965 40 19 60 y preguntar por Esther. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. En Crevillente, frente Abrico de Pot. En Alicante, en Gran Vía, junto a Ibermutu Amur. Y en Novelda, Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Grupo Paredes de Automoción te invita a su primera feria del automóvil. Ven y aprovéchate de descuentos especiales de hasta el 36% en los más de 60 vehículos en stock y matriculados de nuestras marcas Volvo, Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Abarth y SsangYong. Primera feria del Grupo Paredes de Automoción. Te esperamos en Elche del 17 al 20 de octubre en la calle Sor Josefa Alcorta. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí seguimos con Sonido Ochentero en Elche en Punta en esta edición de jueves 4 de octubre de 2018. Un Elche Club de Fútbol que va a intentar que el mes de octubre sea distinto al de septiembre. ¿Por qué? Bueno, y al de agosto, porque todavía no ha conseguido una victoria y por ello se afanan los de Pacheta en conseguir ganar. El camino ahora mismo que lleva el equipo nos invita a ser moderadamente optimistas. Alguien que no haya visto los partidos del Elche y que mire la clasificación dirá, bueno, estos están locos, optimistas estando en zona de descenso. Sin embargo, si ves los partidos, escuchas las crónicas, ves los resúmenes, lees los comentarios, e incluso no solo del entorno franjiverde, sino escuchas a los entrenadores rivales, que no suelen regalar demasiados oídos, y además lees y escuchas comentarios de profesionales de los medios, periodistas e incluso aficionados de otros equipos, y te das cuenta de que no estás en un universo paralelo. De que lo que estamos viendo nosotros, a pesar de estar en zona roja, es lo mismo que ven los demás. Lo decíamos ayer, desde Extremadura hablan, tanto en el sector periodístico como de aficionados, de que el Elche es el mejor equipo que ha pasado por el Francisco de la Era. Y ojo que han pasado el Depor, el Granada y la Unión Deportiva Las Palmas, candidatos a estar en Primera División la próxima temporada. Sabas lo reconocía. Anquela en el Oviedo y los periodistas de Oviedo más de lo mismo, que el Elche había hecho un gran partido y que solo la falta de suerte o también la actuación arbitral había impedido algo más. Por tanto, y en resumen, este es el camino, no hay otro. Hace bien Pacheta en insistir. El otro día en Extremadura, el problema del Elche no fue el gol, marcó dos. El problema fue que pudo marcar más y que además una decisión de grueso calibre perjudicó notablemente a los de Pacheta. Dejó en el minuto 38 de la primera parte de manera injusta al Elche en inferioridad numérica. No lo decimos nosotros, que también. Lo dice el comité de competición que le retiró ayer la cartulina amarilla para intentar enmendar en algo la plana. No sabremos nunca, jamás, ¿qué hubiera pasado si el Elche hubiera jugado aquel partido con 11? Igual no gana. Igual hasta pierde. O igual gana. No lo sabremos. Es entrar en el terreno de la especulación. Pero, en resumen, este es el camino. No queda otra. Seguir insistiendo, jugando bien, siendo valientes en las alineaciones, estar un poco más acertados de cara a puerta. No nos olvidemos de la parcela de atrás. Es cierto que el Elche este año está encajando más goles y está siendo menos sólido. ¿Por qué? Porque claro, enfrente ya no tienes centrocampistas y delanteros de segunda B. tienes de segunda A y de los buenos. Y eso se nota. Ahí el nivel se equipara. La defensa del Elche el año pasado, o el sistema defensivo del Elche, apenas dejaba acercarse a los rivales. Ahora es cierto que también se acercan poco, pero claro, estos te perdonan menos. Y ahí es donde también hay que saber afinar. Si Pacheta es capaz de afinar un poco más en el sistema defensivo, que no es malo. De hecho, el Elche de los de abajo es el que menos goles en contra lleva. Lleva prácticamente uno por partido. Para ser uno de los colistas no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que hay rivales que le doblan y casi casi le triplican en goles en contra, y si no, que se lo digan al Córdoba. Pero bueno, más allá de esto, si Pacheta logra afinar en el sistema defensivo y los delanteros afinan de cara a puerta, porque a pesar de que el otro día se marcaron dos goles fuera de casa, que no está mal, se fallaron otros tres o cuatro muy claros, y encima, aparte de afinar los sistemas defensivo y la pegada arriba, el arbitraje en normal, no te digo ya, si nos benefician, que no estaría mal de vez en cuando, el Elche está muy cerca de la victoria. Y ojalá que sea el próximo domingo contra el Lugo, porque se abre un mes de octubre fantástico. Lo digo por los rivales. Deportivo La Coruña, hay que ir allí. Viene de manera consecutiva Málaga y Zaragoza. Entre Coruña y Málaga, el partido de Copa del Rey aquí contra el Córdoba, con lo que el Elche jugará tres partidos consecutivos en el estadio, después de venir de Coruña. Y bueno, pues hay que sacar esos puntos contra el Lugo, sea como sea, para reforzar el mensaje de que este es el camino y llegar con la despensa con más puntos a estos partidos a priori tan difíciles. Luego resulta que a lo mejor son los que el Elche gana de calle. Ojalá. Para José Juan, el partido del domingo es un partido especial. Siempre lo es para un jugador que se va a enfrentar a su equipo. En este caso estuvo 5 años y además siendo titularísimo. Sí, la verdad es que para mí es un partido especial, ¿no? Y bonito, ¿no? Allí estuve 5 años, ¿no? Que fueron pues 5 años muy buenos allí. La verdad es que le tengo un cariño muy especial a ese club, ¿no? Cariño especial, y cuando empiece el partido ya el cariño hay que dejarlo en el vestuario. Cuando empiece el partido ya eso se quedó a un lado y vamos a conseguir la primera victoria, ¿no? Que nos hace ya falta, ¿no? Desde luego les hace falta. Para partido especial también el de Josete. Jugó en el Elche, es de Elche, estuvo toda su vida en la cantera y desde luego lo reconoce. Bueno, no voy a engañar que para mí pues va a ser especial, voy a ir a mi casa. 10 años en la cantera y bueno, hace 2 años estuve allí, ya te digo, va a ser bastante especial porque bueno, toda mi familia, toda mi gente pues es de Elche y enfrentarme al Elche, pues hombre, la verdad que bueno, es bonito de enfrentarse uno a su tierra y bueno. Decías que iban a estar tu familia y tus amigos viéndote. Sí. No sé si van a ir con el Lugo o con el Elche. Pues eso es una pregunta para ellos. Espero que, bueno, van a tener el corazón dividido seguramente porque bueno, son todos de Elche y tengo muchos amigos que son socios, pero bueno, al final me imagino que mi madre pues irá con el Lugo. Lo dicho, ojalá que la Santa Madre pues se lleve un pequeño chasco, ¿no? Que no gane su hijo y que gane el equipo de su ciudad, que no es otro que el Elche Club de Fútbol. Y a José te le deseamos a partir de ahí lo mejor, sin duda. ¿Cómo lo llevan? Se lo preguntamos a José Juan, visto desde la portería, el hecho de que todo el mundo habla bien de ti, pero no ganas un partido. Bien, estamos entrando todos los días a tope, luego los partidos, salimos siempre a por los partidos, eso se está viendo todos los domingos, ¿no? Y siempre quedamos ocasiones, el equipo está haciendo un buen juego, bueno, falta esa pizquita de suerte, lo que quiera llamarle, o también, no sé, también poquito de todo, pero bueno, hemos salido siempre a los campos a ganar y nos falta ese puntito, ¿no? De pizca de suerte, que yo creo que ya contra el Lugo ya se nos va a poner de esta parte y vamos a conseguir la primera victoria, ¿no? Ya que nos hace mucha falta, ¿no? Desde Lugo, como desde Oviedo, como desde Extremadura, ven que el Elche hace más merecimientos en su juego que puntos tiene en la clasificación. Josete. Sí, la verdad que los he visto bastantes partidos y la imagen que dan y el juego que realizan dice mucho. Lo que pasa es que bueno, no lo están transformando en puntos, pero bueno, hay que llevar mucho cuidado porque bueno, ya te digo, tiene muchos jugadores importantes, tiene buenos jugadores de la categoría y hay que ir con pies de plomo allí. Con pies de plomo, ojalá vengan con pies de plomo. Entonces el Elche sería un avión si los jugadores del Lugo llevan pies de plomo. Bueno, frase y topicazo al canto. Se mordía antes la lengua, José Juan, hablando de que bueno, hay factores, ¿no? La pizca de suerte y otros más que nos están impidiendo ganar. Y esos otros más, os podéis imaginar que se refieren al tema arbitral. Son cuatro partidos. En Soria, dos penaltis. Uno que pita a favor, rigurosísimo. La mayoría dicen que no es. Otro, mucho más claro, que no pita en el minuto 93. Día del Mallorca, dos penaltis muy claros, lo reflejan las imágenes, a favor del Elche, que el árbitro le escamotea, no pita. Uno, un puñetazo al balón de un defensa, un palmeo, y otro, un agarrón, minuto 92, a Manu Sánchez, que tampoco pita. En Oviedo, más de lo mismo. Recta final de la primera parte, un jugador del Oviedo le da, sin posibilidad de jugar ningún balón, un puñetazo en las costillas a Manu Sánchez. Lo recogen las imágenes. El árbitro no lo ve. Por desgracia no hay VAR. Si no, hubiera sido penalti y expulsión. Y en el último partido, muy fácil pitarle dos penaltis al Elche, facilísimo. Si el Elche no hubiera sido Elche y se hubiera llamado Málaga, igual no los pita. Sobre todo el segundo, que para mí no lo es. Pero ese no fue el peor error. El error objetivo, lo de los penaltis es más subjetivo, pero el error objetivo es que el árbitro se equivoca al enseñarle la amarilla a Neider en el primer penalti que hace claramente Neider Lozano. Es penalti, sí, pero no lo comete Manu, que es el que se lleva la amarilla. Y en el segundo penalti, que para mí no es penalti, el árbitro sí lo pita con una facilidad pasmosa y le enseña la segunda amarilla al infractor, que es Manu Sánchez, con lo que el Elche se ve de manera injusta, en inferioridad numérica, durante más de una hora. Claro, un error, vale. Dos, tres, dice el Elche. Cuatro, ¿esto qué es? Los jugadores no lo dicen abiertamente, pero lo dicen. José Juan. La verdad es que llevamos una racha que nos pitan por cualquier cosa penalti, ¿no? Y en el área de ellos, pues, no pitan nada, ¿no? La verdad es que, bueno, tenemos que seguir pensando en nuestro juego, ¿no? Dejar los árbitros a un lado y tarde o temprano me imagino que cambiará esa racha, ¿no? De que los árbitros no es que favorezcan o dejen fuera de la Elche, pero bueno, son situaciones que, bueno, te cabría, ¿no? Porque siempre te juegas muchísimo en todos los partidos y por una decisión pues siempre te cuesta un poco, pero bueno, hay que seguir viendo hacia adelante y ganar ya el próximo partido contra el Lugo, ¿no? Se le preguntaba, y se iba más allá, si veían una mano negra contra el Elche. No, no creo, ¿no? Porque si no ya... Yo creo que no, ¿no? Y esta sucesión, concatenación de errores contra el Elche en las cuatro últimas jornadas, que fíjate que si se hubieran pitado algunos a favor, el Elche no llevaría 5 puntos, seguro estoy que llevaría 8 o 9. Pero bueno, es lo que hay. Toda esta serie de errores, penaltis a favor, en contra... ¿Puede pesar en la mentalidad del futbolista a la hora de, a partir de ahora, defender una jugada, un córner, un balón aéreo? No, nosotros no pensamos en eso, ¿no? Nosotros estamos a los partidos como siempre, ¿no? A dar lo máximo, a hacer lo que nos dice el míster, ¿no? Y nada más, ¿no? No tenemos que pensar en eso, porque yo creo que si piensas en que puede ser penalti o no, pues yo creo que es peor, ¿no? Porque el jugador no está centrado en la jugada, ¿no? Yo creo que el equipo tiene que salir como siempre y no pensar en esas cosas, ¿no? Que puede pitar otro penalti o falta, lo que sea, ¿no? No tengo que salir pues como siempre, ¿no? Ahí tiene toda la razón. Y en lo que tienen que poner los profesionales del Elche y Pacheta, el foco no es en los árbitros. Donde lo tienen que poner es en el equipo. En no perdonar ocasiones tan claras, fijaros la estadística. El Granada mete un gol cada 5 disparos. El Elche un gol cada 29 disparos. Y el Elche es de los que más dispara. Si tuviera la mitad de eficacia de la que tiene, llevaría el doble de goles. Y con el doble de goles llevaría seguro el doble de puntos. Es una cuestión puramente estadística. Así que vamos a ver si algunos le llaman pizca de suerte, otros falta de calidad. Pues vamos a ver si eso cambia y los profesionales, técnico y futbolistas, ponen el foco ahí y también atrás. no se pueden o no se deben cometer penaltis como el de Neider Lozano, que es un futbolista que tiene una calidad tremenda para ser defensa, que está haciendo un papel extraordinario desde que llegó al Elche, pero bueno, hasta el mejor escribano cometió un borrón. Y el otro día cometió el penalti. Una cosa es forcejear y estar con él, impedirle. Otra es un agarrón muy claro que supuso el primer penalti. Y ahí es donde hay que poner también el foco. Bueno, son jugadas muy rápidas, ¿no? También me equivoqué yo el día del Oviedo, ¿no? Y todos los jugadores cometemos errores, ¿no? Y tampoco hay que echarle la culpa a él, ¿no? Yo creo que es una jugada muy rápida y tampoco pasa nada. Pasó y ya está, no hay que darle más vueltas, ¿no? Si fuera, a lo mejor yo el día del Oviedo también fallé, si no llegaba a hacer esa, pues tampoco a lo mejor ganábamos el partido. Son cosas que pasan los partidos y tampoco hay que darle más vueltas, ¿no? Por cierto, hablando de ese error que tuvo en Oviedo, que si pusiéramos en la balanza ese error con todos los aciertos que ha tenido, desde luego ganaba por goleada el de aciertos, se le preguntaba si él ha percibido en el ambiente que desde ese error, pues no sé si el entorno o un sector de alguna manera pide o espera su cambio para ver a Francis como titular, si él percibe esto. Ah, ¿qué te refieres? Poca paciencia. Esos son temas que yo no controlo, eso la gente la que tiene que decir, ¿no? Yo me dedico a entrenar todos los días, ¿no? A ponerse lo difícil al míster, y luego el míster es el que decide poner o a Francis o yo, ¿no? No, yo como estoy haciendo todo eso, tampoco doy más vueltas, ¿no? Yo me dedico a entrenar y ya está, no hay que dar más vueltas, ¿no? Y hace muy bien, tiene que centrarse en lo suyo. Lugo, ¿qué partido espera, qué rival espera? Ellos vendrán aquí a hacer su juego, ¿no? A estar atrás, ellos quieren mucho balón también, ¿eh? Sobre todo Pita Schoenner, que son ahí medio centros que tienen, ¿no? Sobre todo Pita, que es un jugador que de mucha calidad, ¿no? Les gusta tener el balón y ellos vendrán a hacer su juego, ¿no? Nosotros tenemos que salir pues aquí como en casa, como seguimos siempre, desde el primer minuto, ¿no? A muerta por ellos, a presionarles, a quitarse el balón, a crear jugadas por banda y hacer el gol, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Hacer goles y ganar, porque hay que darles ya a la afición una alegría, una afición extraordinaria, de nuevo de matrícula de honor, que está con el equipo a muerte, independientemente de que le guste más o menos todo lo que sucede alrededor del club, a nivel institucional, el tema de Eduard Bacar, etcétera, etcétera, demuestran una madurez extraordinaria, centrándose a la hora de los partidos en apoyar a muerte al equipo, a pesar, insisto, de que todavía no ha ganado ningún partido. Se le preguntaba a José Juan si hay que darle algo a la afición, o hay que pedirle algo a la afición. Afición, pues no tenemos nada que pedir, ¿no? En cambio, nosotros tenemos que darle siempre a la afición, ¿no? Sabes que la afición en el primer partido de Liga nos está apoyando, y después de todos los partidos aquí en casa, pues siempre que vamos a sudar al centro, pues siempre nos aplaude. Y eso, la verdad es que al jugador le gusta, ¿no? Y le enorgullece a seguir trabajando pues duro, ¿no? Cada día más duro, ¿no? La verdad es que la afición es de 10, ¿no? Eso te da gusto, ¿no? Que llegues a una portería y que la gente te empiece a aplaudir, y eso la verdad es que te enorgullece muchísimo, ¿no? De esta gran afición que es el Elche, ¿no? La gran afición que tiene el Elche Club de Fútbol, y eso los futbolistas lo saben y lo valoran. El tema que hemos puesto hoy encima de la mesa para sortear esas cuatro entradas, esas dos entradas dobles para el partido Elche-Lugo. Sí, la demanda que ha puesto Eduard Bacar con las críticas duras contra sobre todo la figura del presidente y también la dirección deportiva pueden influir en el rendimiento del equipo. Y esta era la respuesta de José Juan. No, nosotros estamos totalmente al margen de esas cosas, ¿no? Nosotros tenemos que dedicarnos a entrenar y llegar bien preparados para el domingo contra el Lugo, que es un partido ya de vida o muerte, ¿no? Porque hay que conseguir ya la primera victoria, ¿no? Y nosotros pues estamos totalmente al margen de esas cosas, ¿no? Al margen, y no quería mojarse mucho más. ¿Percibe ansiedad en el vestuario porque no acaba de llegar esa victoria? No, ansiedad, ¿no? Tenemos ilusión, la ilusión que tenemos todos los días entrenando, la ilusión que le ponemos todos los días cuando jugamos un partido, y la ilusión por que llegue esa primera victoria ya, ¿no? Las que hemos hecho méritos en estos 7 partidos para conseguirla, ¿no? Y de momento no lo han conseguido. Ya, yo creo que ya contra el Lugo ya tenemos que, podemos dedicar a la afición esa primera victoria, ¿no? Sabemos que ha sido un partido muy complicado, ¿no? Que el Lugo es un rival muy duro, pero bueno, vamos a seguir a muerte, ¿no? Y si conseguimos ganarlo, pues estamos empatados con el Lugo. Tampoco es una cosa tan está la segunda división está, yo creo que este año va a estar todavía mucho más apretada que todos estos años anteriores, ¿no? Por cierto, antes se le escapaba una frase que llamaba la atención. Jornada número 8, empieza el mes de octubre, quedan todavía 8 meses de competición y decía que el partido del domingo es un partido a vida o muerte. Y claro, le preguntábamos que por qué entendía ya, lógicamente, en el argot deportivo, esta frase. La vida, bueno, la expresión no es la más correcta, ¿no? Pero yo creo que es la vida o muerte no, pero es un partido pues que si consigue ganar, pues sales del descenso, empatas a puntos con el Lugo, ya te ves en media tabla, te ves ya pues de otra forma distinta, no te ves pues como estamos ahora en descenso. Ya ganando un partido, pues empatas a puntos con ellos, como te he dicho antes, y ves la cosa pues diferente, ¿no? No es que sea un partido de vida o muerte, ¿no? La expresión no es la más, aunque hay mucha liga para esas expresiones, ¿no?, de vida o muerte, ¿no? Sí, creo que no, porque el equipo está, psicológicamente está muy fuerte, ¿no? Somos una piña, somos un grupo, yo creo que extraordinario, ¿no? Humanamente es lo mejor que me he encontrado yo en el fútbol, y mira que ya llevo años, ¿no?, en esto del fútbol, ya que somos un grupo humano muy, muy fuerte y muy unido, ¿no? Pues lleva como 20 años en el mundo, en el fútbol profesional, tiene ya creo que ha cumplido los 39, ahí es nada, lo que demuestra esa extraordinaria longevidad, pues lo profesional que es, lo mucho que se cuida y lo que vive el fútbol. Para él, pocos o casi ningún vestuario como el actual. Yo sé que muchos pensarán, bueno, esto se dice cada temporada. En el caso de José Juan no tiene por qué regalarle los oídos a sus compañeros. Si no lo pensasen, no lo diría. Entiendo que si lo dice es porque de verdad lo piensa. Y en ese sentido, el vestuario no tiene duda ninguna. No hay fisuras en cuanto a que el camino que llevan es el adecuado. No tenemos ninguna duda, ¿no? Sabemos que es el camino, ¿no? El camino que tenemos que seguir. Y se ven ahí los partidos, ¿no? Que jugamos muy bien, tenemos ocasiones. Nos falta esa pizquita de algo para conseguir esa victoria, ¿no? No en el vestuario no hay ninguna duda, ¿no? Yo creo que este es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Este domingo a las 5:30 de la tarde en el 101.4 Teleelche Radio Marca, vive el partido en directo Elche Lugo con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran AXA Ita y Port, Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Restaurante Espacio, Talleres Hermanos Bri, Ideal Vent, Mármoles Formas y Diseño, Vulcanizados Alberola, Restaurante Martino, Ferretería Industrial Carrús, Exposervi, Bares Águila, Salones Jackpot, Talleres JJ Linero, Mercat Central Dels, Cuchillería Rodríguez y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 5:30, Elche Lugo en Marcador. Ey, ¿pedimos chino o japonés? No sé, es lo mismo, ¿no? Si te dijera que todos los coches son iguales, ¿qué me dirías? Hombre, pues que no. El mío es un Tiguan con acabado deportivo R-Line, llantas de 19 pulgadas, navegador, cámara trasera, climatronic tres zonas. Pues eso, ¿no es lo mismo? Ahora tienes todo un Tiguan R-Line por 355 euros al mes. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance válida hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche y Torrevieja, Oleza Móvil, Orihuela y el móvil Elda Petrer, Grupo Serrano Automoción. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Lo más parecido a comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco es comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco de Volvo Select. Ven y descubre nuestras unidades limitadas de V40 desde 15.500 euros y disfruta de lo más parecido a un Volvo, un Volvo Select. Infórmate en Ankara Motor, concesionario oficial Volvo en Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche Sor Josefa Alcorta 35. Ernesto Joyero celebra su vigésimo aniversario sorteando un conjunto de diamantes. Participa realizando tu compra en Ernesto Joyero. 20 años fabricando momentos especiales. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta con Paco Gómez. Bueno, pues el domingo a las 6 de la tarde se van a enfrentar Lugo y Elche. El Lugo está duodécimo, el Elche vigésimo y le separan 3 puntos. Si el Elche gana al Lugo, le empatará a puntos. El Lugo, lógicamente, hará sus cuentas. Las diferencias, pues fijaros que el Lugo ha perdido más partidos que el Elche, 3. El Elche ha perdido 2. Las diferencias lógicas son que el Lugo ha ganado 2, el Elche ninguno. El Elche ha empatado 5. Y en el capítulo de goles a favor y en contra también llama la atención. El Lugo ha marcado 3 goles más que el Elche, 8, pero ha encajado uno más, 9. Con lo que se demuestra que el Elche, fundamentalmente, su grave problema no está atrás, sino adelante. Bueno, pues vamos a ver si el equipo ilicitano es capaz de ganar al Lugo. Un Lugo que viene, ojo, de ganar en Zaragoza, su última salida 0-2. Los otros partidos fuera de casa, perdió contra el Rayo Majadahonda 1-0 en el Wanda Metropolitano y empató a 1 en Granada. Es decir, contra los de arriba le va bien, contra los de abajo no tanto. José Antonio González, vamos a recordar para los que se acaben de incorporar ahora, ¿qué pregunta hacíamos para este sorteo que vamos a regalar 2 entradas dobles para el partido Elche-Lugo? Pues sí, la pregunta en Twitter era: ¿crees que puede afectar al vestuario del Elche Club de Fútbol el revuelo formado por las críticas de Edu Albacar hacia el Consejo y su respuesta? Hemos tenido comentarios bastantes, Paco, pero es cierto que la mayoría de opiniones de los oyentes son unánimes. Te leo unos cuantos. Por ejemplo, no creo que les influya, se les ve muy bien y son cosas extradeportivas y no va del todo con ellos. No influye y creo que no debe influir. No, para nada, porque esto no viene de ahora y el equipo juega bien y es más cuestión de suerte. Otros oyentes nos comentan: seguro, ya demostró el míster en segunda B que es capaz de aislar el entorno. Muchos de nuestros oyentes que citan a Pacheta pues como el principal protagonista para conseguir aislar a todo el vestuario. Y pues respecto al sorteo, Paco, ya tenemos 2 ganadores de esas entradas dobles. Uno sería Carlos Bri, la cuenta de Twitter @carlosbri14, y José Francisco @palazón73. Son los ganadores de estas 2 entradas dobles para el partido del domingo. Recordamos que pueden venir aquí a recogerlas a las instalaciones de Telelch frente a la Basílica de Santa María en horario de oficina de 9 a 2. Tienen que venir mañana sí o sí porque es prácticamente ya el último día. Y nada, que muchas gracias a todos los oyentes por participar. Pues gracias, José Antonio. Muchas gracias. Enhorabuena a los 2 ganadores. Efectivamente, mañana hay que recogerlas desde las 9 hasta las 2 aquí en nuestras instalaciones, pegado a la Basílica de Santa María. Y también gracias a todos los que habéis participado. Nosotros vamos a poner el punto final. Mañana volveremos ya con la previa de ese partido Elche-Lugo, con las palabras, las voces, en este caso la voz de Pacheta en rueda de prensa. Y bueno, agradeciendo como siempre que hayáis estado ahí un día más. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.